En la Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa, un nuevo espacio acá en la radio, cuyo nombre es Emprendiendo con María José Becerra Moro, presentado por la Corporación Ciudad y Derechos. Grandes temas de conversación, lo que a ti te interesa escuchar, amigo poblador, amiga ciudadana que estás escuchando, temas de emprendimiento y desarrollo social. Bienvenidos a Emprendiendo con María José Becerra Moro. Dejamos con ustedes a su amiga María José Becerra. Bienvenida. Hola, pobladores, pobladoras. ¿Cómo están todos? Un poquito de frío hoy día en la tarde. Se nos cayó la lluvia, va a llover mañana. Se despeja el sábado. Me imagino que le quiero dar un gran saludo a todas las mamás. A esas mamás putativas, las mamás biológicas, a las madres, las abuelas. Ayer como Corporación Ciudad y Derechos salimos a saludar a todas aquellas mujeres que defienden sus propios derechos, los derechos de sus hijos, sus hijas, sus nietos y los derechos de toda la comunidad. Hemos visto que son las mujeres las que defienden sus derechos en la comunidad, arman la junta de vecinos, son las que expresan los trabajos sociales en los barrios, en las comunidades, así que partiendo por eso, yo tengo dos hijos, Federico y Alfonsina, y quiero partir este programa. Les quiero comentar que estoy un poco nerviosa porque yo nunca había tenido un programa de radio. Ahora sí. Sí, así que Juan Carlos me está acompañando esta vez. Tengo que empezar a cautivarlo para ver si me acompaña en los próximos. Y eso, queremos hablar de emprendimientos individuales. Este programa está dirigido a ti que tienes un almacén, a ti que trabajas en una bomba de bencina, a aquella señora, mamá, abuelita, adulta mayor que quizás a lo mejor teje, tiene un telar, hace macramé o quizás hace queques, tiene pequeños emprendimientos productivos. Necesitamos asociarnos económicamente. Y necesitamos también hacer visible la oferta pública, tanto social, pero también productiva. Es un debe que tenemos desde la política pública y este programa, auspiciado y promocionado por la Corporación Ciudad de Derechos, que vamos a hablar más ratito qué es, nos da la posibilidad de estar hoy día acá y comunicarnos y llegar a cada uno de sus casas, de sus lugares de trabajo y bueno, saludar desde acá, tenemos una cordillera súper despejada, decirle a todos los puentealtinos y puentealtinas muchas gracias por escucharnos y esperamos que este programa sea un programa bastante activo, por tanto de forma de tener una co-construcción, así que queremos desde definir con ustedes qué música vamos a escuchar y por supuesto qué temas queremos tocar desde lo económico pero también de lo social. Juan Carlos, ¿estás de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo contigo, realmente te damos la bienvenida en nombre de la Corporación de Desarrollo Los Racos acá en la radio Puente Alto, bienvenida. Hay harta gente escuchando la radio hasta ahora y dice, oye, yo ayudo también a gente, ¿eh? Yo los posiciono en internet a través de mi gestión como publicista experto en marketing digital. Mucha gente que está escuchando la radio. Tengo una amiga Maribel que está en sintonía, que vende perfumes, derviches. Tengo un amigo que hace artesanía nativa, que es mi vecino, uno de los mejores artesanos aquí en Puente Alto, que también apoyamos. Hay gente que hace comida típica, que también está escuchando, la tía del MAC, que es un restaurante de comida típica, la Pati, la tía Pati, la tía Ruth, que están en sintonía. Así que gracias por escucharnos. Sería muy interesante que tú nos comentaras quién eres tú, a qué te dedicas, cuál es tu trabajo y por qué quieres estar compartiendo y colaborando con la gente linda de Puente Alto. Uf, ¿al tiro? ¿Por qué no? Ah, ya, ok. Miren, bueno, mi nombre es María José Becerra Moro. Yo soy economista de profesión. Tengo alrededor de 38 años, que voy a cumplir 39 el 22 de mayo. Oh. Así que queda poquito para eso. Les cuento, estudié en un colegio público. Estudié en el Liceo 1 Javiera Carrera. Luego de eso entré a estudiar economía a la Universidad de Chile. Me especialicé en economía. Y luego de eso, como todos nos enamoramos, nos desenamoramos, me fui a vivir a China un año porque quería conocer el modelo de desarrollo económico chino. Volvimos con mi pololo, se convirtió en mi marido. Y luego de eso nos fuimos a estudiar a Londres en la mejor escuela de economía de Inglaterra. Y ahí me especialicé en desarrollo económico y cómo ¿Cómo respondemos a esta gran pregunta? Tenemos un problema que es sistémico y estructural en Chile, que es la desigualdad, y por tanto tenemos que hacer todos los esfuerzos para, esto es un tema de justicia, justicia distributiva y un tema de dignidad. Y en este tema de dignidad, como economista he pensado que mi contribución a la sociedad es esta, es cómo generamos realmente un desarrollo económico que sea desde lo local, que sea respetando los derechos de cada uno, los derechos individuales y también colectivos, e impulsando estas redes, porque lo que está pasando hoy día en Chile es que tenemos súper concentrado el capital en tres comunas, y necesitamos hacer todos los esfuerzos por desconcentrar ese capital, y para eso necesitamos profundizar una democracia que sea también económica. Y por qué no en Puente Alto puede ser la cuna de la generación de nuevas industrias, de nuevo comercio, de nuevas posibilidades de desarrollo, pero desarrollo con un sentido humano, no de explotación, y por tanto donde cada uno acá cuenta, cada hombre y mujer, cada mujer, no sé, que está en su casa hoy día, que quizás tenemos la sensación de que no trabaja porque no recibe un sueldo, pero se saca la mugre trabajando en la casa, que tiene estos pequeños emprendimientos que no los logra insertar como en las cadenas, ustedes me retan si hablo complicado, pero como en las cadenas productivas. Entonces me voy con un ejemplo, hemos conocido a muchas emprendedoras que tejen muy bien, pero como no conocen espacios donde vender esa artesanía, esos telares, tejidos, los terminan vendiendo en sus barrios, y como todas son muy solidarias, terminan vendiendo a precio de costo. Entonces, no hay ganancia. No, y por un tema desde solidaridad, a que tampoco hay mucha también lucas para venderlo más caro. No es que sea más caro, a un precio justo. Y por tanto, una de las cosas que hacemos como corporación, como Ciudad de Derechos, es efectivamente cómo las involucramos a cadenas justas de valor y cómo generamos comercio justo. A la gente de cadenas justas de valor. ¿Qué es eso? Por favor. A ver, con un ejemplo es que, y que ya no está resultando, estamos armando un red de microempresarias acá en Puente Alto, es como, por ejemplo, la vecina de Las Brisas, por ejemplo, que hacen unos chalecos muy bonitos, las pusimos en contacto con otras empresarias que tienen talleres en otras comunas e incluso que exportan estos tejidos. Y por tanto se genera una forma justa de comercio, donde esa mujer que compra o esa micro o mediana empresaria que compra estos productos, los compra a un precio justo, un precio de donde de verdad se subjetiviza el valor real que tiene, no el precio costo, sino lo que vale de verdad ese chaleco, ese telar. Y esa persona después la vende a un precio que incluye este trabajo. Ya es un espacio donde los salarios, por tanto, o las remuneraciones son más altas y las personas pueden vivir de su emprendimiento. Porque hoy día también pasa que muchas mujeres, sobre todo mujeres, estamos haciendo artesanía, estamos haciendo obras de arte, pero lamentablemente esas obras de arte, que puede ser cualquier cosa, puede ser incluso pastelería, espacio, por ejemplo, orfebrería, que hay no sé cómo se dice, orfebres y orfebras muy buenas en este espacio, pero al no tener las redes es muy difícil que logren visibilizar lo bello que hacen. Entonces este quiere ser un espacio para comenzar a mostrar qué microempresarios tenemos acá en Puente Alto. ¿Qué microempresario? Nos gustaría hacer un programa, por ejemplo, de almaceneros. Hemos conversado con algunos almaceneros en Puente que nos dicen, a nosotros nos encantaría organizarnos, tener, por ejemplo, una asociación gremial de almaceneros, pero lamentablemente no tenemos tiempo porque nos levantamos muy temprano, tenemos que ir a comprar los insumos, luego llegamos, abrimos temprano, cerramos muy tarde, estamos preocupados por la seguridad pública, no solo de nosotros que nos asalten, sino que también la de nuestros vecinos, tienen una mirada de comunidad, pero no tenemos tiempo de juntarnos, porque cuando nos asociamos, la gracia que tiene eso es que podemos pensar en conjunto. Los almaceneros, por ejemplo, podrían comprar en conjunto, podrían ser más accesibles a las redes, por ejemplo, de fomento que tiene la política pública, el Estado, el Ministerio de Economía, que tiene una línea para almaceneros. Entonces, así tenemos un montón de ejemplos económicos que están hoy día en nuestra comuna de Puente Alto y que podemos empezar a visibilizar y tener resultados, y más que resultados, o sea, pueden haber resultados, pero también diagnósticos comunes, y de esos diagnósticos comunes podemos trabajar en conjunto. Esa es la idea general de este programa, que vamos a ir intercalando con buena música. Va a haber mucho rock latino, salsa, me dijeron. Y por supuesto, lo que ustedes quieran, porque también nos pueden pedir temas. ¿Pueden pedir temas? Sí, claro, efectivamente. Vamos a ir a la música, ¿ya? Ya. ¿Con qué? ¡Ah, clásico, bacán! Esto se llama... ¿Será que yo te amo? Nada, creo que yo te quiero. Eso. Ya estamos de regreso con ustedes junto a María José Becerra Moro. ¿Qué tema importante vamos a abordar en este programa, María José? Como este es un primer programa, vamos a aprovecharlo para contarles qué concursos del gobierno, del Estado, tenemos abiertos hoy. Y me quiero enfocar en uno especialmente, que es de fortalecimiento para juntas de vecinos, club de adultos mayores, para clubes deportivos de Puente Alto, que es el concurso de la CGGOV. ¿Ya? Lo que hace este proyecto es empoderamiento, mejoramiento, todo lo que ento de las asociaciones comunitarias de base, ¿ya? Ese es un proyecto que les voy a dar en detalle. Hay otro buen concurso, que es el concurso de los proyectos del Fondo Nacional de Seguridad Pública. Y acá pueden postular distintos tipos de instituciones. Uno de ellos son, bueno, las universidades, las corporaciones, las fundaciones, pero también son los vecinos organizados, ¿ya? Esos son los principales concursos hoy día abiertos por parte del el gobierno de Chile. Y hay un tercero, que es del Ministerio de Desarrollo Social, y que tiene como foco la eliminación o el decrecimiento de la pobreza en Chile. Yo me encantaría, Juan Carlos, si pudiésemos hablar del primero, de este fortalecimiento de comunidad, para el fortalecimiento de juntas de vecinos, club de adultos mayor y deporte. Cuéntanos acerca de ese proyecto. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué sirve? Ya, a ver, es un concurso que vamos a empezar de atrás para adelante. Se cierra este 19 de mayo. ¿Ya? Queda poquito, pero es un concurso de fácil aplicación. ¿Ya? Este concurso tiene como un tope máximo no reembolsable, o sea, usted se gana el concurso y lo único que tiene que hacer es mostrar que gastó lo que gastó, no necesita reembolsar nada de lo que el proyecto se gana, que es hasta 2 millones de pesos. Y este proyecto se ejecuta, o sea, se analizan los proyectos en mayo y a usted le entregarían, si su proyecto es adjudicado, en agosto de este año, ¿ya? Como ya dije, va enfocado a juntas de vecinos, club de adulto mayor, organizaciones deportivas, etcétera, y tiene la línea D. Por ejemplo, si no nos estamos comunicando con la directiva de la junta de vecinos o con los vecinos de nuestra junta de vecinos, el proyecto, por ejemplo, podría ser mejores lazos de comunicación con nuestros vecinos o con nuestra comunidad, ¿ya? Entonces necesitamos simplemente redactar un diagnóstico, cuál es el problema de nuestra comunidad, de nuestra junta de vecinos, por ejemplo. Luego de eso, generar el objetivo general. Luego de eso, establecer algunos objetivos específicos, como por ejemplo si el proyecto es falta de comunicación o fortalecimiento de la comunicación o de los lazos comunitarios de nuestra vecindad, podría ser una actividad de, no sé, me imagino, conocimiento de los vecinos, o podría ser relevando la memoria histórica de nuestra comunidad, y podríamos hacer un proyecto, por ejemplo, de que cada vecino trajera fotos antiguas de la población en la cual vivimos, y se podría generar un libro, por ejemplo. Todo ese tipo de proyectos son los que involucra este concurso y lo cual el gobierno de Chile está dispuesto a financiar. Este es un proyecto el cual tiene algunos requisitos, como que nuestra junta de vecinos esté vigente y activa, eso es muy importante. Que tenga, bueno, la personalidad jurídica respectiva, y que haya un responsable el cual tiene la misión de ejecutar los dineros y de rendir estos dineros. Este proyecto, este concurso, no limita a que podamos postular a otros concursos que también están abiertos o que se van a abrir. Se me olvidó decir que lo digo más adelante, pero también están abiertos los concursos de INJUV para jóvenes entre 18 y creo que 29 años, ¿ya? Que podríamos tocarlos también en este programa. Eso es en general. cosas que puede ayudar la Corporación Ciudad y Derechos y que lo ha hecho. ¿Ustedes cobran por la asesoría? No. Lo que hacemos nosotros es, por un lado, es capacitar en cómo se generan estos proyectos, ayudarlos a revisar los proyectos y hacerlos más elegibles. Porque lo que nos habíamos dado cuenta es que a veces sí, nos falta una coma o un punto está mal puesto, de repente esos proyectos son dejados a un lado y quedan fuera de base. Entonces lo que hace la corporación es ayudar a que a estos proyectos tengan coherencia, y nos ha ido bastante bien. Hemos ayudado muchas juntas de vecinos, espacios, por ejemplo, cooperativas, asociaciones gremiales de barrio, a que puedan postular a este tipo de proyectos y ganárselos, ¿ya? Así que ese es un importante proyecto, o sea, concurso a mencionar hoy día. Todavía hay tiempo, todavía si alguien lo está, alguna junta de vecinos, sabemos que una junta de vecinos, creo que la Sor Teresa, la Santa Teresa Gabriela Poniente, está trabajando en uno de ellos. Ojalá que le esté yendo muy bien. Iban a postular. Habían postulado, creo que el año pasado o este año, a clases de Zumba, por ejemplo. Junta de vecinos estaba postulando por una ruta de alimentación saludable. Entonces podemos hacer muchas cosas en nuestras juntas de vecinos, las cuales pueden, por un lado, cumplir el objetivo. Por ejemplo, si son las clases de Zumba, tiene el objetivo en sí mismo. No va a ser, por estos días, entrar en calor, hacer ejercicio, mantenernos en forma, pero también y mantenernos saludables, pero también conocer a ese otro, a esa otra vecina, a ese otro vecino que de repente no vemos porque llegamos muy tarde del trabajo, porque dedicamos muchas horas a trabajar y también nos demoramos una hora y media, casi tres horas podemos hasta gastar los que viven en Puente Alto a sus respectivos trabajos. Por tanto, no estamos viendo al otro, no estamos viendo al vecino, a la vecina, y solo vemos quizás el fin de semana, pero el fin de semana nos quedamos adentro de nuestra casa. Entonces, este tipo de proyectos tienen la gracia o tienen el objetivo de recrear el tejido social, de crear más comunidad. ¿Qué es tejido social? Te hablo como cualquier vecino que estuviera escuchando la radio esta hora. Ah, bueno, el tejido social es las relaciones que tenemos, es pensar que nuestra familia no termina donde termina nuestra casa. Es pensar que nuestra familia también es la comunidad, es el vecino, la vecina, e interiorizarnos de que lo que le pasa a él no es muy distinto a lo que me pasa a mí, que los problemas no son individuales, son colectivos. Y que también el estar junto al vecino y asumir los problemas en conjunto, que pasa mucho acá. Uno ve que cuando al vecino le pasa algo, el otro vecino se pone. Por ejemplo, ayer tuve una reunión en Bajos de Mena y llegó una señora que la fue a llevar Carabineros, la habían asaltado acá en el centro de Puente Alto, y toda la comunidad, ella vino a retirar un dinero, el dinero que tenía para el mes. Llegó a su comunidad, llegó a su barrio, se quedó sin llaves y la comunidad prontamente salió a socorrerla, a tenderle la mano. Eso es tejido social. El tema es que colocarse en lugar del otro y al mismo tiempo comprometerse con lo que le pasa, eso no estás diciendo, ¿no? Exactamente, pero a veces se nos olvida, a veces no es que se nos olvide, pero a veces tenemos tantas cosas que hacer o a veces se nos hace tan difícil el trabajo y perdemos tanto tiempo en viaje que de repente se nos olvida que es la comunidad. Y es importante recuperarla. Y este tipo de concursos, por ejemplo, da los espacios y da un financiamiento que es un financiamiento básico, pero no deja de ser. Son 2 millones de pesos, los cuales las juntas de vecinos, los clubes de adultos mayores, podrían ayudar a fortalecerse. ¿Qué sería lo necesario para poder postular a estos proyectos, estimada? Déjame un solo segundo para decirle textualmente, pero es que tengan vigencia y que estén activas la institución a lo que representan, ya sea con la personalidad jurídica, que tiene que estar al día. No tienen Espérame que lo estoy buscando. ¿No quieres que vayamos a un corte? Vamos al tema musical y estamos de regreso con tu gran amiga María José Becerra Moro de la Fundación, la Corporación Ciudad y Derechos, emprendiendo con María José. Yeah. programadas. Hoy en sus clubes reprimados. Y me alquilé un convertible colorado con esa gente diferente. Yo me codeo, qué tipo inteligente. Tengo el bolsillo agujereado, pero al menos tengo un Rolex. Lo he logrado. Y ya se por las tardes, sesiones de karate. Se pone en pie otra vez. Será muy saludable. Pero no puedo discutir con ella. Lo intento y me atropella. Probemos con amigos. Seguirá siendo nocivo. Bailando apretados. Me siento asfixiado. Estamos de regreso con ustedes acá emprendiendo junto a María José Becerra Moro de la Corporación Ciudad y Derecho. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos para este mes, estimada María José? Antes de eso, adelante. Me quedé en decirles, estimadas puentealtinas, puentealtinos, que para la postulación, les recordamos, estamos hablando de la postulación que se va a cerrar este 19 de mayo de el concurso público para fortalecimientos de entidades comunitarias, nuestra junta de vecinos, nuestro club de adulto mayor, nuestro club deportivo, asociaciones que existan en el barrio y que tengan personalidad jurídica pueden postular. Son proyectos hasta 2 millones de pesos, ya que no son reembolsables, no tienen que devolverlo, y sirven para fortalecernos como vecinos, como comunidad en nuestros distintos sectores, en nuestros distintos barrios de Puente Alto. Y yo quedé en decirles que cuáles eran los documentos para postular, que son el certificado de vigencia de la personalidad jurídica, ya la antigüedad de este certificado que no sea superior a 3 meses, ya el certificado de directorio de personalidad jurídica, que también la antigüedad no sea superior a 3 meses, la copia simple de la cédula de identidad del representante legal y la copia del RUT de la persona jurídica. Además, recuerden que quien postule es el responsable de hacerse cargo del proyecto y hacer la rendición de las cuentas cuando este proyecto sea adjudicado. También agradecerles que por la Corporación Ciudad y Derechos ha trabajado con la Fundación Puente Alto Puede Más y que nosotros hicimos una capacitación, creo que estos dos últimos sábados, acá en Pellín, acá en la zona centro de Puente Alto, donde capacitamos a un montón de dirigentes y dirigentes sobre cómo postular a este y al programa de seguridad pública, ¿ya? Y este está financiado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, ¿ya? A mí me gustaría dejarlo ahí, Juan Carlos, si es que tiene... y abrir el teléfono, acuérdense que nos pueden llamar al 872-7871. ¿Por qué la gente debería llamarte? ¿Qué va a obtener acá? ¿Qué puede conseguir? ¿Qué puede lograr con esta corporación? A ver, primero, bueno, en el tema puntual, si es que nos quieren llamar para el tema de la postulación de este proyecto o de otros, nos llaman, ¿ya? Para solucionar a lo mejor alguna pregunta en línea, no face to face, pero en directo, con ustedes, y para que conversemos de otras cosas. Una de las cosas que queremos hacer es generar una gran red de quiénes son los emprendedores, los microemprendedores de acá de Puente Alto, hombres y mujeres, pero sobre todo hasta ahora nos están escuchando mujeres, porque la idea es generar e ir tejiendo redes, tejiendo contacto, contarnos en qué estamos haciendo. Hay mujeres que emprenden solas, pero también emprenden en comunidad. Quizás la podóloga que se quiera juntar con una estilista. Conocemos buenas experiencias de empresas colectivas, las cuales podríamos ocupar un programa a futuro para hablar de las cooperativas. Donde lo conversamos el otro día porque estuvimos invitados a un programa para hablar de estos emprendimientos colectivos o cooperativos. Visibilizar, porque lo que usted hace en su casa, ese tejido, ese telar, esa torta que de repente le vende a la vecina, tiene un valor más allá de lo que usted le dio, tiene un valor económico. Y ese valor económico necesitamos visibilizarlo. Y para visibilizarlo necesitamos juntar fuerza. Y para juntar fuerza necesitamos conocernos. Y con ello invitar a cada mujer, hombre, que haga algo. Por ejemplo, el otro día conocimos de acá de Puente Alto orfebres. ¿Ya? Conocimos unas mujeres maravillosas que hacen pastelería. Otras mujeres que hacen estos tejidos. ¿Por qué no nos asociamos? ¿Por qué no armamos una asociación gremial o una red de emprendimiento de mujeres que hacen manualidades? ¿Ya? Tenemos un buen ejemplo como en la Corporación Ciudad y Derechos. Ayudamos a armar una asociación gremial de artesanos, ¿ya? En la zona norte de Santiago. Cuando se arma una asociación gremial, lo que uno hace... ¿Qué hace una asociación gremial, por ejemplo? La asociación gremial... Perdona que te pregunte desde el punto de vista de una persona que no tiene idea de nada. Una asociación gremial es que se juntan personas que hacen visible lo que hacen, ¿ya? Entonces se pueden sentar del tú a tú, ya no son personas individuales, sino que se saca una personalidad jurídica, ¿ya? Y que se pueden sentar de tú a tú con el alcalde, con el gobierno, con el parlamento, toman una representación que es obviamente asociativa, que es una asociación no política, pero que tiene una representación que se hace valer más, o sea, la suma de las partes mucho más que cada uno por separado. Entonces pueden postular a proyectos, ¿ya? Pueden generar mejores condiciones para cada uno de los socios. Pueden, por ejemplo, comprar juntos. Y una asociación gremial es un espacio sin fin de lucro y donde hay plena transparencia entre los socios. O sea, el socio en este espacio de asociación gremial no puede engañar al otro porque hay plena transparencia, sobre todo hoy día, que no hay mucha confianza, no confiamos en el vecino, no confiamos en la autoridad, no confiamos en nadie. Entonces, son espacios de fortalecimiento gremial, que es importante. Ejemplos de asociación gremial, usted lo debe conocer, tenemos desde la SOFOFA, la CPC, pero también los colegios profesionales, como el colegio colegio profesores, colegio periodistas, son asociaciones gremiales. Y cuando tienen que defender sus intereses, lo hacen muy bien porque están agrupados en un espacio. Y de ese espacio es una voz que se amplifica y que los representa a todos. Entonces yo me imagino que acá en Puente Alto, si, por ejemplo, conociéramos a todas las tejedoras, podría haber una asociación gremial de tejedoras de Puente Alto. Y con eso, por ejemplo, podríamos ver espacios de venta de esos tejidos en otros espacios donde puedan tener, por un lado, mejor precio de venta o, por qué no, la exportación de esos tejidos o una rebaja de impuestos, por ejemplo, si es que quisiéramos llegar al Parlamento a que tuvieran mejor condición. Yo sé que suena un poco utópico decirlo, pero ¿saben qué? Hoy día, al 2017, tenemos muy buenos ejemplos y yo me imagino que en un programa posterior podríamos traer a emprendedoras que han tomado esta forma asociatividad de ya no estar sola haciéndolo todo, sino que confiar en un otro, en una otra, y en conjunto salir adelante. Porque tú no puedes hacer todas las cosas que quieres en una sola vida, no te alcanza el tiempo. No, pues porque uno no puede... Mire, esto es igual que criar un hijo. Siempre es más fácil cuando hay mamá, papá, o mamá, abuela, tíos, criando un hijo, que en este caso podría ser nuestro emprendimiento, un emprendimiento colectivo. Es mucho más fácil si una, por ejemplo, estamos hablando de un tejido, una que vaya a comprar ahí a 21 de mayo en el centro de Santiago, se pegue un solo pique y vaya a comprar las lanas. La otra, que por ejemplo pueda tener un hijo que haga bonitos diseños, nos diseñe la página web. Que la otra, que es la que a lo mejor tiene más habilidades sociales, pueda ir a vender nuestros productos. Claramente, si lo hacemos solas, es mucho más difícil y vamos a tener mucha menos gente a la cual podamos llegar. En cambio, si nos asociamos, podemos llegar a mucha más gente. Esa es como la idea central de lo que nos gustaría hacer en este programa. Empezar a que nos conozcamos, empezar a que nos cuenten cuáles son, por ejemplo, los talleres de microemprendimiento acá en Puente Alto. Si se juntan, a lo mejor hay centros de adulto mayor donde tejen, aparte de jugar bingolota, o quizás hacen otro tipo de cosas. Conocer a los distintos emprendimientos. Hay unos emprendimientos metalmecánicos también en la comuna. Un caso, por ejemplo, y para que nos vayamos, porque ya me dijiste que no tengo que hablar mucho rato, donde se asocian y generan espacios que son virtuosos. En Independencia, por ejemplo, en la comuna de Independencia, tenemos uno donde hombres se han asociado para, yo no entiendo mucho eso, pero industria metal mecánica. Yo tengo un amigo que hace esculturas metal mecánica. ¿Y cómo es eso? Hermosas esculturas de Alien, esculturas de la Guerra de las Galaxias. Él es de Puente Alto, vive aquí en Las Nieves, en el Paraíso 34, y le regaló una escultura al Arturo Vidal de 2 metros y medio. Realmente maravilloso. ¿Y de él? ¿De Arturo Vidal? De Arturo Vidal, metal mecánica. Mitch, ¿ven? Así que tenemos que empezar a visibilizarnos. Ese es el concepto. Esa es la idea de este programa y ojalá que nos puedan llamar, que nos puedan tengo escribir. Un amigo que está escuchando. Cuénteme. El nombre, ¿ya? Espérame, aquí lo tengo, José Luis, que artesano, arte nativa. Oye, muy interesante lo que están hablando, de qué manera uno puede armar una especie de agrupación. Nos gustaría saber dónde poder ir a visitarlos cuando esté listo el tema aquí en Puente Alto. A ver, teníamos casa, se nos rompió la cañería, así que la devolvimos. Así que estamos sin casa. Hoy día nuestra casa es esta. Estamos en redes sociales. Nos pueden escribir un mail a Corporación Ciudad y Derechos, que es cciudadyderechos@gmail.com. ¿Ya? Nuestro Facebook es Corporación Ciudad y Derechos. Ya, tenemos Twitter, que no está funcionando mucho. ¿ya? Así que si hay algún voluntario que quiera, no le he contado mucho cómo funciona la corporación, pero la corporación funciona vía profesionales que somos todos voluntarios a esta causa, ¿ya? Y por tanto, te invitamos, ¿cómo se llama el artesano? José Luis. José Luis, te invitamos a que nos escribas, nos sigas por Facebook, cciudadyderechos@gmail.com. ¿Ya? Eso, ¿cómo seguimos? La idea es que nos puedas contactar y empezar. Estamos remozando nuestra página web, ¿ya? La página de www.ciudadyderechos.cl, porque ahí vamos a tener una página especial para que ustedes puedan, bien detallada, para que ustedes puedan ingresar con sus datos y inscribirse y armar esta red, ¿ya? Y esta red va a estar diferenciada según lo que hagan los artesanos, los orfebres, los dame ideas de espacio productivo. De espacio productivo, está el tema aquí en Puente Alto, hay otra gente que trabaja, por ejemplo, hay artesanía en cuero, hay gente que hace retablos, hay gente que hace los tejidos, como bien dices tú, en la plaza hoy, bueno, producto de la lluvia no se ha visto muy bien la feria. Todas las adultas mayores hacen cosas muy lindas con mazapán, chocolate y cosas así. Yo hay una señora a la cual yo les compro habitualmente retablos y la ayudo con Facebook, desarrollo de pequeñas páginas y posicionamiento web. Gente que ni siquiera sabe que la llaman de tal lugar es porque la ha ayudado. Súper. O sea, una de las cosas que, por ejemplo, queremos avanzar y en cuál la corporación les puede ayudar es, primero, generar un nodo donde nos conozcamos. ¿Qué es un nodo? Ah, un nodo es, no, ya, un espacio, un espacio donde podamos concentrarnos y decir, acá levantamos la mano todos los microemprendimientos de Puente Alto, ¿ya? Y darles un sentido, podemos ayudarlos, por ejemplo, a formar su logo, ¿ya? Que es importante porque necesitamos vendernos. ¿Ya? Es tan fácil, por ejemplo, armar una página en Facebook, un fanpage de nuestro emprendimiento, pero a veces no tenemos tiempo. Entonces esos son los espacios en los cuales los podemos ayudar. Hay que darle un sentido a nuestros emprendimientos. Si mucho menos para mantenerlos. Si mira, uno todo el mundo puede decir, ah, las redes sociales. Pero el tema es mantener esas redes sociales. Exacto. Mantenerlas visibles, potenciarlas, atender a los clientes que te llaman. Oye, ¿cuánto sale este producto? Oye, ¿cuándo lo venden? Oiga, ¿puedo hacer 2 pedidos, 3 pedidos? ¿Me hacen descuento? ¿Me da una cuenta RUPA transferible? ¿Dónde lo envían? Cosas como esas, ¿no? Exacto. Se pierden muchos clientes a veces porque la gente no entiende y estando en internet no vive solamente en Puente Alto, estás conectado con el mundo entero. Así cambia es. El concepto. Así es. ¿Vamos a la música? No, una sola cosa más. Y que es importante que en esta visibilización, ya dejémoslo a la vuelta, pero es importante también que nos peguemos al saltito. El saltito es desde la informalidad a la formalidad, porque formalizados nosotros vamos a poder acceder al mercado público, le vamos a poder vender a un privado, pero también le vamos a poder vender al Estado. Y ahí hay un tremendo espacio donde, por ejemplo, emprendedores de Puente Alto nos podemos juntar y hacer un consorcio que tiene un nombre específico que lo podemos hablar en programas posteriores, del cómo le vendemos al Estado, que es un tremendo comprador. ¿Ya? Así que, ¿qué vamos a escuchar? ¿Cómo la música, te parece? Súper. Aquí están los fabulosos Cadillac. ¿Te gustan? Mucho, gracias. No sé bien qué día estoy, solo sé que te vi salir. Y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Sé que no tengo palabra y nunca la voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Ya ves, estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche. Tal vez lo puedas entender. Entiendo. Las letras, solo me importa mi mujer. Bye. pienses lo que dije ayer. Ay, viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre habrá vasos vacíos con agua de la ciudad. La nueva es agua del río que se la va a tomar. Oye, levanta los brazos, mujer. Compartiendo temas interesantes, emprendimiento, de desarrollo social, lo que a nosotros nos importa compartir y comunicar junto a sus buenos amigos de la Corporación Ciudad y Derechos, emprendiendo con María José Becerra Moro. Adelante, María José. Solo 5 minutos o un poquito menos y comentarles que cómo nos organizamos de aquí para adelante. La idea es que, nos puedan llamar, recuerden, al 872-7871, puedan seguirnos vía online o desde el 107.5 de su dial y que nos escriban a cciudadyderechos@gmail.com o nos sigan en las páginas sociales, sobre todo en Facebook. Mi Facebook personal es María José Becerra Moro. Y comentarles que este fin de semana vamos a estar en algunas ferias. Supuestamente deja de llover el sábado, pero aunque llueva, igual vamos a estar. Vamos a estar con un stand o algo similar en la feria acá de Santa Elena el sábado. Así que si vemos emprendedoras, emprendedores, vamos a estar con voluntarios y con profesionales de la Corporación Ciudad y Derechos armando esta red. A ver si nos resulta. Y comentarles que nos han pedido que la próxima semana pudiésemos hablar del programa de almaceneros que el Ministerio de Economía tiene abierto para todos ustedes. Así ¿qué significa eso? ¿Para qué sirve ese programa? No, pero hablemos la próxima semana. Pero solo bien. El dulce. Es una política pública emanada del Ministerio de Economía, perteneciente al gobierno de Chile, el cual busca fortalecer y ayudar a los almaceneros. Como conversábamos hace un ratito atrás, los almaceneros lo pasan bien en lo que hacen, pero pucha que son sacrificados, son como los compañeros feriantes que se levantan muy temprano, tienen cláusulas un poco abusivas en cuanto a quienes le compran los insumos para vender. Recuerden que ahí tenemos unas brechas importantes desde las grandes empresas o desde los grandes productores que pagan al 60 días, 80 días, 130 días. Legislación que tiene que cambiar, ¿ya? Y eso es parte de lo que queremos hablar, conversar, levantar, porque hay problemas que quizás la autoridad sabe, pero quizás hay otros problemas que no nos damos cuenta porque al menos yo no tengo almacén, pero usted sí lo tiene. Así que la invitación es que para el próximo jueves a las 3 de la tarde usted nos vuelva a sintonizar en esta, pues, su radio de Puente Alto, y podamos visibilizar cuáles son los problemas de los almaceneros ya de Puente o de todo el mundo, porque nos escuchan online, y ir buscando soluciones en conjunto, ¿ya? Para eso está la Corporación Ciudad y Derechos, así que nos vemos el sábado. El domingo, ¿dónde hay feria? Ahí en diferentes lugares. Te pillé. Hay una que está en, no sé, hay varias, una que está en San Carlos. ¿Ya? ¿Va a ir a esa? Es muy grande esa feria. ¿San Carlos con? Está entre Nonatocó. ¿Ya? Y está entre Avenida México. Y sigue más. Ah, súper. Casi un kilómetro de feria. Ya, entonces, nos vamos a ver el día sábado en la feria acá Santa Elena, en el centro de Puente, y el domingo en, se llama San Carlos. Sí, el domingo San Carlos y el sábado que está aquí en Santa Elena. Sí, así que nos vemos ahí, vamos a estar en una puntita o entre medio de la feria, así que acérquese, hablemos, visibilicemos el emprendimiento acá en Puente Alto. Y nos vemos la próxima semana. Este fue mi primer programa, así que muchas gracias por escucharnos. Y prometo que para el siguiente voy a hablar más pausado. Ah. Ya, así que chao, Juan Carlos. Un agrado. Adiós.